Bueno, amigos, entramos al segundo bloque del programa Opinión, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Estamos con dos invitados especiales que nos están explicando un poco de las actividades culturales que se vienen realizando en la capital y que son de suma importancia porque contribuyen al crecimiento personal de la gente. Estamos con Rafael Seminario y Cintia Maldonado, que nos está explicando su empresa, la empresa que se llama One to One y que brinda servicios de diverso tipo. ¿Podrías, Rafael, explicarnos un poco más sobre qué es lo que quiere decir One to One y cuáles son los servicios que brindan? Gracias por darme esta oportunidad de decirlo. Nosotros tenemos una filosofía que tiene que ver principalmente con el desarrollo de la persona, buscando de que no tenga dependencia de tanto de cosas caras o que no tenga, se puede decir, límites en cuanto a su formación. Nosotros no buscamos una manera convencional de hacer las cosas, siempre estamos innovando y nuestra filosofía básicamente es eso, es decir, de permitir que las personas usen su creatividad, usen su intuición para desarrollar su potencial en las diferentes áreas donde puedan hacerlo. Nosotros pensamos de que uno es su propio instructor, su propio educador, que uno puede por sí mismo desarrollar las herramientas básicas mentales, podríamos decir, iniciativa, lo que es investigación y autoeducarse. Y para eso no hay una limitación. No necesariamente necesita ir a un lugar y pagar o postular, ¿no?, para autoeducarse. Y no estoy diciendo que no sea bueno tomar cursos o algo así, sino que en la filosofía de One to One, porque One to One justamente significa eso, es de persona a persona, es de una persona ir hacia dentro de sí y dentro de sí buscar el punto de gravedad que le permita tomar con claridad las herramientas que le ofrece la vida, ¿no? En este sentido, One to One significa, ya no estamos en la época del marketing masivo o de la educación masiva o de la informática solamente, sino estamos en el momento en el cual cada persona tiene que por sí mismo desarrollarse usando internet, usando de repente programas virtuales o usando foros, chat, etc., ¿no? Y persona a persona, es decir, en esos momentos estamos entrando a una época de la individualización y te decía que es un paso más de la informática porque ya no es solamente la era de la información, sino de la era de la actualización. Y eso significa que uno tiene que estudiar, tiene que investigar y no solamente dejar o tomar la forma convencional de estudiar, voy a postular un lugar, de aquí hasta que ingrese pasarán 2 meses, me preparo y bueno, después de 10 años, 5 años que ya hice el curso y todo, recién voy a hacer mi tesis, ya no, eso ya pasó. Ahora estamos en el tiempo en el cual uno tiene que estar todo el tiempo estudiando, leyendo, informándose. Y sobre todo, ¿qué tipo de servicios ustedes brindan para que pueda eso desarrollarse? Cintia. Claro, tenemos diferentes áreas. Tenemos la Academia de Idiomas, en la que, tomando lo que dice Rafael y nuestra filosofía, nos hemos especializado en cursos y clases individuales, one to one, justo eso es lo que significa, ¿no? So, un alumno y un profesor. No hacemos grupos, no hacemos 2 personas, 3, no, sino one to one. Y también hay muchas personas que por razones de su trabajo tienen que viajar a provincias o tienen un horario muy difícil para ir a una clase o una academia convencional. So, también tenemos lo que son los cursos online, ¿no?, que es por nuestro campus virtual y que le da la facilidad a estas personas que son muy buenos profesionales, pero tienen una carga fuerte laboral semanal de poder seguir sus cursos y su capacitación en idiomas, ¿no? De ahí tenemos lo que es la área de consultores migratorios, que nos especializamos en la tramitación de todo lo que son las visas para Australia, Canadá, Quebec, y dentro de eso tenemos nuestros representantes en estos países que nos ayudan a tratar de darle a estos peruanos que quieren viajar una opción más segura de un trabajo, un contrato de trabajo antes de partir, ¿no?, en las diferentes carreras. Que creo que es bien interesante para cualquier persona que quizás también pueda viajar con su familia y quieren darle más seguridad también a ellos, ¿no? La otra parte es la escuela y el estudio de animación, que siguiendo nuestra filosofía seguimos cursos individuales y vamos más a lo que no solamente la computación y lo que es 3D, sino también la parte tradicional, lo que es el dibujo animado para niños, lo que es la animación y cine animado para adultos. Y lo que es también toda la parte de dibujos y más que la computación, ¿no? Y bueno, y la última área de nosotros o el último servicio es la Escuela de Español Online, que es para extranjeros aquí en Perú, en Lima, pero hemos tenido la diferente experiencia de que hay muchas personas extranjeras que quieren un profesor local, realmente peruano, ¿no? Diplomado, que ha ido estudiado, que sabe enseñar lo que es idiomas, pero de acá, ¿no? Y bueno, le damos eso por nuestro campus virtual, que está 24 horas disponible para clases. Le damos la opción a los extranjeros de poder tener clases de español, ¿no? Y bueno, esos son nuestros servicios y eso es lo que hacemos en Guancho. Sobre todo yo quiero incidir en un curso que me ha llamado la atención y que ustedes están promocionando mucho, que es el curso de animación. Háblenos un poco de esto, Rafael. ¿En qué consiste este curso de animación? Bueno, primero que todo hay que hacer una diferencia. ¿Por qué te digo? Porque la gente se confunde mucho con el término de animación. Cuando uno escucha animación, uno se reporta inmediatamente a lo que es el software, el programa, el 3D. Pero en realidad, cuando tú haces animación 3D, en realidad no es tanto animación, sino es que es la computadora que te hace los intervalos o los intermedios entre una posición clave a otra posición. El que ha pasado por lo que es software, animación, o ha aprendido estos softwares, entonces sabe a qué me refiero. Animación, no digo que sea mala la animación 3D, pero todo pasa por la animación tradicional. En nuestro caso, lo nuestro es un poquito novedoso porque va dirigida a gente en general, pero principalmente a personas que son artistas, dibujantes, que hacen cómics, que hacen historietas, ¿no? Y también los que hacen 3D. ¿Por qué te digo el término de animación? Porque la animación en realidad nace de la historieta, nace del trazo limpio, del dibujo. No nace de un programa, ¿no?, que vectoriza. Y sin embargo, el programa es muy bueno, pero el programa también necesita de una persona que dibuje, ¿no?, y que haga una creación. Y más o menos, ¿tú puedes explicarnos cómo va este arte de animación en nuestro país? ¿Cómo lo ves tú? Porque yo tengo entendido que tú tienes amplia experiencia en arte, en dibujo animado, que has incluso trabajado en medios conocidos de la capital y del extranjero, y eres un conocido en el tema, y justamente te quería preguntar, ¿cómo ves tú la animación en el Perú? Bueno, yo me podría reportar un poquito más cómo se ve cómo está la animación en el mundo. Algo que es una palabra que yo escucho y a veces repito también yo mismo, ¿no? Es que el Perú a veces está como aislado un poquito, ¿no? Se habla de globalización, se habla de esos términos, pero en realidad no es tan así. En el mundo la animación es, como se puede decir, está en boga, pero sobre todo que países emergentes como puede ser India, China, Cuba, también contamos Cuba, Singapur, son países que usan la animación directamente como política de gobierno por medio de su Ministerio de Educación, su Ministerio de Economía, porque necesitan crear puestos de trabajo, necesitan ingresos, y para ser competitivos en lo que es la globalización necesariamente ellos utilizan la animación para educar, ¿no? En el caso del Perú no he visto hasta ahora que se trabaje. Rafael, discúlpame, es que en interno nos dicen que tenemos que ir a la pausa, pero con tu respuesta volvemos luego de los comerciales. Correcto. Amigos, volvemos luego de esta pausa.